El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Seguimos dialogando con el doctor Horacio Esber, el máximo responsable de derechos sociales de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, que nos viene dando valiosísimo material de interpretación y conocimiento para entender en profundidad qué cosa es el reclamo, por qué es tan importante el reclamo sobre la posesión de territorios ancestrales de parte de los pueblos originarios argentinos. Y la visión que nos va quedando, la comprensión que nos va quedando, doctor Esber, es que estamos en presencia de algo de mucho más profundo que el mero aspecto formal, práctico, material de lo que es la tenencia de la tierra. Exactamente. No es una cuestión. Claro, lo que pasa es que acá estamos nosotros también traspasados por nuestros modos culturales, que entendemos la posesión de la tierra como una mercancía. Exactamente. ¿No? Exactamente, esa es la definición. Es una mercancía. Para nosotros la posesión de la tierra es una mercancía. Para los pueblos indígenas no lo es, porque es su territorio donde han depositado todo esto que decíamos. Y el grave problema que hay, o sea, porque nosotros podemos entender que una nación como Argentina, donde tradicionalmente se tiene una visión, esto creo que ya lo comenté en este programa alguna vez y puedo aparecer reiterativo, pero me parece que, bueno, algunas cosas, a lo mejor fue hace mucho tiempo y la gente o los oyentes se han olvidado y entonces no aparezco repitiéndome, ¿no? Pero quiero decir que, a ver, todo grupo social, todo Estado, toda nación, tiene un mito de origen. A ver, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió nuestro grupo social X? Un club de fútbol, un grupo de amigos. Todo grupo tiene lo que se llama un mito de origen. Así empezamos. Uh-huh. Nos conocimos uh-huh. en primer grado de la escuela y estábamos en el patio, ta, ta, y la maestra. Y además nos causa un placer particular. Claro. Un regodeo en torno a evocar todo eso. ¿Y por qué? Porque eso es el factotum que nos juntó, que nos unió y que desde ese momento en adelante nos hicimos amigos, compartimos y demás. Bueno, lo mismo pasa con las naciones. Toda nación tiene un mito de origen. ¿Cómo nació? ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? Y parte del mito de origen de Argentina es que nosotros somos blancos, europeos, venidos de los barcos. Esto se repite, usted indáguelo entre sus amigos, en sus amigas, compañeros, compañeras, y sí, porque vinimos de Italia, vinimos de España, de los países árabes, de Israel, de ahí venimos y de ahí se formó nuestra nacionalidad, vinimos de los barcos y de Europa. Ese es nuestro mito de origen. Eso tiene otra connotación. Quizás indirectamente estamos negando nuestro origen indígena, estamos negando la existencia de pueblos que estaban originariamente en nuestros territorios, en lo que hoy es Argentina, en nuestro territorio argentino. Una cifra que suele descolocar a no poca gente es cuando uno los anoticia o les comenta que el 50% de los argentinos tiene sangre indígena en sus venas. Exactamente. La mitad. Exactamente. Entonces, cuando Argentina se forma bajo esa concepción, además con otro dato muy importante, la lengua, adopta la lengua del conquistador, la lengua española, y además la generaliza a todo el Estado, a todo lo que es la nación argentina generaliza la lengua española. Y entonces se transforma en la lengua hegemónica, y no solo hegemónica, sino también se considera la lengua única, con lo cual viene también la negación de otra estructura muy importante, que es el lenguaje, que es la lengua. Cuando en Argentina coexisten una enorme variedad de lenguas que no sabíamos o que no conocíamos por este proceso histórico de negación de lo indígena. Hoy cuando entonces aparece, desde hace un tiempo esta parte, los pueblos indígenas empiezan a reclamar sus derechos, aparece el reconocimiento de la Constitución Nacional, las leyes, las convenciones internacionales, etcétera, etcétera. Aparece a la hora de aplicar el derecho otra institución tradicional, histórica, que forma parte de la República, que es la justicia, no escapa a esto que hemos venido diciendo hasta ahora. No escapa a esta tradición, en este caso, bueno, esta tradición cultural, y en este caso, la tradición jurídica argentina también está pensada desde la concepción del blanco, desde la concepción de una nación absolutamente hegemónica y sin ningún tipo de diversidad. Y entonces cuando los jueces viene el reclamo por las tierras de los indígenas, la formación histórica del derecho argentino ha sido la de la propiedad privada, la concepción filosófica de la propiedad privada. Yo no estoy haciendo una apología en contra de la propiedad privada, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo, que el derecho al territorio indígena no tiene nada que ver con la propiedad privada. Es absolutamente la contracara de la propiedad privada, es la propiedad comunitaria. Y entonces ahí lo que a mí me parece que el Estado argentino, el gobierno argentino, los gobiernos provinciales deberían hacer escuela entre los jueces, entre los funcionarios judiciales provinciales y nacionales. La justicia argentina en este sentido tiene muchísimo más en el debe que en el haber, pero muchísimo más en el debe que en el haber. Y deberían de una buena... Mire, yo le voy a contar una anécdota. En 2006, cuando esta defensoría se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentó un escrito, una demanda pidiendo de que el Estado Nacional y el Estado de la provincia de Chaco se hicieran cargo de la protección y la promoción de los derechos de un pueblo indígena, en este caso era el pueblo Conde, de una zona de Chaco que estaba en muy mala situación. En la primera audiencia que convoca la Corte, los representantes de ese pueblo indígena pidieron hacer una introducción ante la Corte en lengua com. Y tenía una razón de ser, y la Defensoría en aquel momento apoyó ese pedido del pueblo com. ¿Y cuál fue la razón que tenía? Que querían mostrar ante los jueces de la Corte lo que significa no entender el lenguaje en el que se habla. ¿Qué les pasa a ese pueblo cuando llegan a un hospital público y el médico le da las indicaciones en lengua española que ellos no hablen, que eventualmente alguien del pueblo com no hable lengua española o la entienda muy básicamente? ¿Y saben cuál fue la respuesta de una de las ministras de la Corte? Que no podía ser posible porque necesitaba un traductor oficial. O sea, lo que estoy diciendo es que el pensamiento hegemónico del blanco en Argentina sigue imponiéndose. Y en el Poder Judicial eso es grave, es muy grave. Es muy grave porque a la hora de aplicar el derecho les pasa esto que nosotros estamos viendo. Aplican las nociones del derecho civil argentino, en donde la propiedad privada es uno de los pilares de cómo se ha construido nuestro derecho, entonces comprender, a ver, le van a pedir actos posesorios a un pueblo indígena sin entender de que quizá el principal acto posesorio de ese pueblo indígena es un árbol que tiene una denominación especial y en donde se hace un ritual especial. Va a pedir un acto posesorio, ¿cuál sería un típico acto posesorio? No solo vivir en el lugar, sino haberlo alambrado. Cuando el pueblo indígena, en general, no alambra su territorio. No, es cierto. O usted alambra la ciudad de Buenos Aires. O usted alambra la ciudad de Venado Tuerto. Entonces, para terminar, yo creo que la agencia judicial debería capacitarse en estos temas, deberían hacer un esfuerzo el Poder Judicial argentino, nacional, federal, provincial, debería hacer un esfuerzo en formarse, entender el derecho indígena, entender las convenciones internacionales, el convenio 169 de la OIT, y más que todo eso, cultivarse en lo que representa una cultura diferente a la que nosotros, de la que nosotros formamos parte. Arduo asunto el aceptarlo diferente. Arduo. Doctor Esber, muchísimas gracias. Una gran claridad, una riqueza, muy grande para el que quiera y necesite acercarse a este tema de la convivencia con nuestros hermanos los indios. Muchas gracias. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Río Cuarto tiene nuevo defensor del pueblo. Asumiré un puesto que demanda mucha responsabilidad y un compromiso con la comunidad, manifestó Guillermo Luis de Rivas al ser elegido por mayoría de votos de los concejales como nuevo defensor del pueblo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto. He tenido la posibilidad de ser secretario de gobierno e integrante del Tribunal de Cuentas, Oficialismo y Oposición, y creo que he dado muestra de cómo abordo los temas. No tengo un perfil alto, trato de obrar con seriedad, afirmó el nuevo defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.